la original mega mezcla con Alex Sensation. Años y en las venas la sangre, como el tiempo en los años y en las venas la sangre. El lindón en mi pecho se enciende, se agita. No puedo olvidarte, tantas cosas bellas de ti que me invaden. No puedo escapar de sentir tanto amor, manantial de ilusión. Ayer es un pasado muerto, la vida no tiene reemplazo. ¿Por qué perder el tiempo si aquí estamos de paso? ¿Por qué perder el tiempo si aquí estamos de paso? Pasajeros comunes aquí en este mundo somos los humanos que en cada momento juntos que vivamos volvamos los uno en el mismo los dos. Ya no puedes perder mi adorar. Leyenda.